atrevo a decirle que la amo. Si ella supiera lo que siento, seguro estoy que me daría su amor. Si ella quisiera con solo un beso que me diera, se enamoraría y yo viviría solo para ella. No me importaría darle toda mi vida y un poquito más de mí. Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas, que estoy preparando un mundo lleno de esperanza donde va a ser feliz y vivirá enamorada. Si ella supiera cómo la estoy queriendo, he intentado de mil formas y me quedo en el intento. Dios mío, dame fuerza para decir más que de ella que estoy enamorado. Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un tonto aquí sufriendo, muriendo por dentro, todo por culpa de este miedo. Solo para ella, no me importaría.